que amanezca el sol y mi cuerpo sienta el calor. Nena, tócame la pasión, verás cómo me crece. Una vez que amanezca el sol y mi cuerpo sienta el calor. Nena, tócame la pasión, verás cómo me crece. Siento su perfume llegar hasta mi cuarto, también como mi cuerpo se estremece en el acto. Hoy estoy de suerte, esa es mi chica. Se cumplen 4 meses de esperar por esta cita. Y cientos de motivos, millones de argumentos para que el destino considere este encuentro como el ángel más tierno. Ella se encontraba detrás de mi puerta mientras esperaba. No sé cómo salir, saludar, qué decir, pero le voy a abrir pulso porque se puede arrepentir. Hoy excitado me siento en esta noche, cuando ha gastado sin derroche, representando con mi lírica en vano, pues esa chica me ha embrujado. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Ahora eres una flor de luto retadora, aurora sin colores agotada en la corrida y te marchito sin salida alguna en la negra laguna de las sombras. No fui tú quien esta batalla comenzó. Por Dios, samurái suicida de la sombra, el corazón de vos y dos son dos. Sordo, tu sentido es hielo fino como hielo fino tu pasión, y labios como roca sangre que el vampiro destrozó. En las lagunas de la sombra tu flor de luto quedó. Y dos son dos, y no temas si escucharás mi voz. Se quedarán en las sombras tu rutina como hielo fino de esta vida. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Una vez que amanezca el sol y mi cuerpo sienta el calor, nena, tócame la pasión, verás cómo me crece. Una vez que amanezca el sol y mi cuerpo sienta el calor, nena, tócame la pasión, verás cómo me crece. En estos momentos yo no quiero, mami, conversar. Busco un argumento para tus pechos tocar. Erectas mi sexo, no sé dónde comenzar. No sé si el corte de mi espada pueda romper tu boca. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta y para mí eres pesadilla en loca. Así fue como terminó esta historia, cuando ya apenas no queda gloria. Así fue, te vio tocando la puerta.